prisa, pero tampoco sin pausa. Tenemos un plan como en Ocean's, no es menopausia. Este calor dentro de infernillo, no quisiera verme en lucha a muerte contra mi frenillo. Tengo una habitación con buenas vistas y pestillo. Nena, te pido que hagamos simulacros de niño. Tenemos pasta como Cayetano, en serio. Sobrevivimos por arcanos, un puto misterio. Andamos como yogurines en el putiferio cometiendo adulterio. Que SM y HIV tiene un pase. A la hora de la verdad, ¿quién pone la superclase? Tengo frases que parpadean como frases engendradas para hacer que las mentes colapsen. Soy pata del barrio, la oveja que descarrió. Yo te adorno, nena, más que a la fallera mayor. Dices que pasas, pero miras de soslayo. Me impresionas rodeada de tanto gallo. No. Salir de fiesta, baby, te hace sentirte tan bien. Porque te gusta que te gruñan y que te papen. Corre y dile a esos palomeros que te olviden. Quieren ser como nosotros, pero no tienen nivel. No me compares con esos animales. Si tengo un flow que se sale, soy un superclase. Si me la saco aquí, ilumino al resto de mortales. Soy un superclase. No me compares con esos animales. Si tengo un flow que se sale, soy un superclase. Si me la saco aquí, ilumino al resto de mortales. Soy un superclase.